Al Facebook. ¿Cuál es su nombre? Raúl Antonio Arango. ¿Y al vendedor de...? ¿Eh? ¿Vendedor de...? De Bonai. Vea, no, ni marito esto, ¿eh? ¿Y a dónde tomar agua?